escuchara tu sonrisa burlona. Mañana tristeza será cuando no esté mi sombra. Pronto descubrirás que no eres dueña y señora. Qué lástima me da ver llorar al ver mi alma que llora. Porque me dejaste sola. Llorar cuando